Cuando hubo Jesús acabado todos estos discursos, les dijo a sus discípulos: Ya sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en la casa del sumo sacerdote llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para aprehender traidoramente a Jesús y darle muerte. Pero decían que no sea durante la festividad, para que no haya algún motín entre el pueblo.